Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llores y les agradezco su compañía en esta hora. Gracias por estarnos acompañando en este momento. Gracias por estarnos siguiendo en este día, en esta edición del 9 de enero del 2017. Y pues el día 11 del, bueno, ya 12 prácticamente del mes de Tebet, según los Ashkenazim. Bueno, pues gracias amigos por estar con nosotros en esta hora, gracias por estarnos acompañando en este momento, recordándoles que el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes es parte, es donde estamos transmitiendo y A Fuego Lento es parte de su producción. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos como cada lunes y cada jueves en vivo de 8 a 9 de la noche. Gracias por estarnos siguiendo. Pues con la novedad, ¿no? Pues de que andamos un poco hastiadillos. Un poco fastidiados, ¿no? Nos hemos pasado casi todo el día frente al computador. Estuvimos tratando de reparar un celular dañado y pues no pudimos hacerlo. Ya parece que traía ahí unos problemitas. Piches celulares. Bueno, ya saben que nuestro programa es de multitemas, ¿no? Y bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Como vamos a decir otras cosas, que ya salió la... ya salió la oportunista de la Fecala a decir, la Calderona, a decir, bueno, también vamos a hablar de eso, ¿no? A comentar lo que ha dicho, pero pues es obvio, ¿no? O sea, ya lo sabemos, ahora todo el mundo se lava la cara, ¿no? Se quiere hacer que la Virgen les habla, como dirían por ahí algunas personas, ¿no? Realmente es bastante, bastante cínico, ¿no? La actitud con la que va a salir la señora, aunque ella diga que no ha gobernado, pero pues realmente pues pretende volvernos a recetar una una fecalina calderona nuevamente, y pues eso nos pone, verdaderamente pondría al país en un peligro, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde esto va a terminar. Y decían que el peje era el loco, ¿no? Cuando pues 42 familiares de la señora Fecalona o la Calderona están ya afilándose las uñas para ser parte de un nuevo gobierno, ¿no? Encabezado por su madre esta. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Cree que va a consentir un matriarcado, ¿no? Aunque se maquille ahora, realmente es bastante deplorable la situación con la que esta señora oportunista quiere llegar. Todavía falta que se deje Moreno Valle y Anaya, pero bueno, ella ya se sentía presidenta, ¿no? Ahora, cuando fueron las campañas electorales en Estados Unidos, donde pues la proyección era Hillary Clinton Calderona, entonces pues resultó totalmente ofuscado el asunto porque pues ganó Trump. Pensaban que el sistema, que el establishment iba a aplastar a Donald Trump, y pues no pudieron. Y bueno, pues ya lo único que hace el gobierno actual de Barack Obama es querer echarle la culpa a unos supuestos ciberataques por parte del gobierno ruso, supuestamente, para justificar, ¿no?, que perdieron la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Cuando en realidad, pues, es el sistema que permitió que Donald Trump llegara al poder, que ya lo sabemos, que la señora Hillary Clinton quedara delegada, y que el verdadero candidato que pudo haber hecho la diferencia para todos y darle un respiro al mundo entero, pues por tener una ideología, digamos, de que pues ya había que bajarle rayitas al asunto, Bernie Sanders pues no pudo llegar. Entonces no se puede culpar a los rusos de algo que ellos estratégicamente no contemplaron, y eso le va a pasar también a todos estos pseudoestrategas políticos mexicanos en este 2018. Esperamos ver bastante actuación del pueblo, esperemos ver que la gente va a despertar, va a tener una actitud más interesante, ¿no?, y despertar realmente la conciencia, que es lo que hemos invocado muchas veces, ¿no? Bueno, pero pues antes de continuar, en este caso, veo un poco difícil, se los digo, pero bueno, porque todavía hay gente que verdaderamente da lástima, ¿no?, las expresiones, pero bueno. Miren, bueno, de hecho les comentaba en un principio que habíamos estado un poquito atorados, queridos amigos, pues precisamente porque pues nosotros, pues aquí le estaba arreglando el celular a mi esposa. Y bueno, pues ahora sí que les voy a hacer mala propaganda a los de Alcatel por ser tan miserables. Esto me parece una actitud bastante deleznable y se lo tengo que recomendar. Queridos amigos, sencillamente ya saben que aquí nos gusta entrarle a la tecnología. De hecho, esperamos siempre poder recomendar las cosas que pueden ser, digamos, más gratas para ustedes a la hora que van a invertir su dinero, pues en cosas que pues va más allá de precisamente de ser pues un juguete, ¿no? Como actualmente pues muchos adolescentes y niños ya lo tienen, ¿no? Los famosos smartphones. Prácticamente pues ahora estos equipos se necesitan más precisamente por la necesidad de las aplicaciones que permiten realmente a una persona facilitarle algunas tareas, ¿no? Obviamente estar más localizables, aunque es muy fastidioso, muy molesto también, pero bueno. El asunto, mis queridos amigos, es que puedo recomendar buenos celulares. De hecho, sin temor a equivocarme, les puedo decir que los Motorola, al menos hasta donde yo me quedé, el Motorola G 2015, tercera generación, que es el celular que yo adquirí, que no es caro, pero de hecho es un celular de gama media. Bueno, pues, la versión que yo compré, que es el G 2015 LTE, por supuesto, es un celular de, bueno, en ese entonces un celular de gama media, no mayor de 3.500 pesos en su momento. Y realmente tiene bastante, yo lo compré mucho más económico, de hecho, tuve la oportunidad de conseguirlo en un precio 1.000 pesos por debajo de su valor y no era robado, era de una persona que pues no lo necesitaba, traía un mejor celular y fue un regalo que recibió y bueno, pues no se quiso quedar con él, ¿no? ¿Para qué lo tiene guardado? Bueno, el asunto es que al estar leyendo, pues ustedes saben que muchos celulares, las aplicaciones que normalmente se utilizan y otras más, se van añadiendo a las ROM. La ROM es el firmware o el sistema operativo que trae de fábrica tu celular. Este se aplica a través de un recovery, el cual le permite al celular, en caso de algún problema, reiniciarlo, o lo que le llaman hard reset en el lenguaje técnico, y volver a dejar el celular en el sistema operativo como de fábrica, lo mismo que hacen las laptops, las computadoras de marca, que traen un sistema operativo preinstalado. Estos también pues se formatean, ¿no? Y se vuelve a reinstalar el sistema operativo. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Mis queridos colegas, amigos todos. Entonces, el asunto es que en muchas formas, muchos celulares tienden a verse abultados, no solo nada más por el fabricante, sino también por la compañía telefónica que lo lanza al mercado. De hecho, vienen en cierta forma personalizados estos tipos de equipos de fábrica, vienen personalizados. Y bueno, realmente es una cuestión muy interesante. Actualmente, precisamente por el fastidio de esas personalizaciones tanto del fabricante como de la compañía telefónica la cual fue adquirido, en el cual fue adquirido el aparato, el celular tiende a volverse obeso y trae pues muchas aplicaciones que definitivamente son basura, ¿no? Realmente no les encontraríamos ningún sentido tenerlas disponibles o usarlas, inclusive están ahí. Algunas pueden ser desinstaladas, otras definitivamente a menos que tengas la capacidad o el conocimiento para volverte superusuario. Es un término que se usa para entrar a áreas del celular más delicadas, por así decirlo. De hecho, muy común en la computación también, en los sistemas operativos tipo Linux, ¿no? El modo superusuario. De hecho, Android, principalmente Android, es un sistema operativo basado en Linux. ¿Sí? Todos tenemos, todos hemos oído alguna vez hablar del sistema operativo Linux, ¿no? Que mucha gente a lo mejor no está muy familiarizado con ese sistema operativo, pero lo ha mencionado y como tal, pues mucha gente lo considera una alternativa a Windows, que de hecho muchos nos trasladamos de Windows a Linux, precisamente por una serie de problemas que son muy comunes en Windows, los colgados de los equipos, de que el equipo se queda congelado o friseado, como le dicen algunos. Eso es una parte. Otra, la volubilidad para los virus, que realmente las amenazas de seguridad para Windows son bastante interesantes y bastante abundantes. Y realmente a veces Microsoft no tiene tampoco el debido soporte para los fabricantes de sistemas de protección para el equipo, ¿no? Inclusive he leído por ahí quejas en torno a la situación técnica, que Microsoft, antes de sacar ya en definitiva soltar el Windows 10 al mercado, pues resultó de que pues no, ahí tenemos un detractor de Linux, nuestro querido amigo Maussan. No, pues nada más hay que aprenderle. No todos los equipos son compatibles para Linux, pero bueno. Entonces decíamos que Microsoft no les dio suficiente tiempo, salvo 2 meses antes del lanzamiento de Windows 10, que de hecho es un queso gruyere en cuanto a seguridad representa. Inclusive muchos de los agujeros son patrocinados por Microsoft, ¿no? En que tienen espacios donde ciertas compañías pueden obtener información de tus costumbres de navegación, principalmente datos importantes o interesantes de la persona dueña del equipo, de la que tiene la licencia. Entonces, realmente, aparte de que Microsoft, por ejemplo, cuando tú conectas tu equipo o con Windows a tu red, se apodera de un 20% del ancho de banda de tu servicio de internet. Entonces, verdaderamente hay una serie de cosas que les podemos decir de Microsoft. Bueno, pero hablábamos de Linux, ¿no? Linux, de hecho, en muchos casos, en un 90% prácticamente tiene la capacidad de emular a través de programas propios o de terceros, desde que los descargas desde los repositorios gratuitamente, algunos son de paga, pero muy pocos, tiene la capacidad de emular en un 90% a casi todos los programas que se utilizan en Windows. Obviamente, la mayoría de los programadores de paquetes de programas normalmente se basan en Windows, aunque ahora ya es más común encontrar cada vez más paquetes más complejos para Linux, ¿no? Cosa que en unos años atrás todavía no se veía tan abundantemente. Incluso ustedes se meten a internet y, por ejemplo, hay una aplicación, no sé, para determinado programa, y pues resulta que la hay para Android, la hay para Linux, la hay para Mac, ¿no? Así de fácil. Entonces, realmente, pues se puede decir que estos programas, ya puede decirse que un Linux, que antes no era tan común en sus diferentes versiones, ¿no? El Linux Mint, Ubuntu, Red Hat, Fedora, OpenSUSE, son diferentes versiones de Linux, de sistemas de proyectos, de sistemas operativos, ¿no? Inclusive Debian, ¿no? Es otro. Es más, por ahí andaban queriendo sacar una consola de juegos basado en un computador, porque realmente los procesadores pues son muy potentes, y las tarjetas de video también, inclusive pueden superar fácil a las diferentes consolas de videojuegos que hay, PlayStation, Xbox, etcétera. Entonces, ya estaban sacando inclusive una consola basada en Debian. El problema a veces es que muchos de los videojuegos no son muy compatibles con Linux, ¿no? Con las versiones de Linux. La famosa Steam Machine, que era la máquina o la que pretendía hacer una competencia en forma de una computadora a las consolas del mercado, obviamente teniendo mejores rendimientos con menos pesos, ¿no? O con menos costo, ¿no? Aparte de tener características propias de una computadora. Sin embargo, no sé, no le he dado seguimiento hace mucho a esa plataforma que se estaba gestando por ahí. Y bueno, no sé si habrá quedado en el olvido como el Ubuntu móvil, ¿no? Que sería el Ubuntu para dispositivos como tabletas y celulares. De hecho, ahí Ubuntu tuvo un problema porque a diferencia de Windows, que ya sacó pues una serie de multiplataformas, ¿no? Con un solo sistema operativo, el proyecto pues lo estaban manejando originalmente los creadores de Ubuntu. Sin embargo, bueno, ha habido falta de apoyos, falta de diferentes cuestiones, ¿no? Sobre todo económicas, porque a diferencia de Microsoft, que es una es un monopolio, ¿no? Prácticamente para muchos considerado así, Ubuntu realmente no vive de o Linux, ¿verdad? No vive de remedios, ¿no? O sea, de bondadosas donaciones y algunas personas que invierten en Linux. De hecho, créanme que sería una buena opción, por ejemplo, que pues ya que estamos hablando de política, que vaya, que uno sí se pues sí, uno ahora que hablamos de ahorros, ¿no? Y que el gobierno dice que se quiere ahorrar, pues sería muy bueno que nos ahorraríamos millones y millones de pesos o de dólares en el país si todas las dependencias federales, de gobierno federal y gobiernos estatales usaran una plataforma de Linux y no pagar licencias. Nos ahorraremos en las licencias, pero millones de dinero de las licencias de Microsoft. Además de que serían más estables y más propias para el trabajo, ¿no? Bueno, bueno, miren qué bueno, miren, ya me asomé por aquí al Fenkai, que te mando. déjeme saludar, hago esta pequeña pausa, porque ya están por aquí nuestro querido amigo Pastor. Ella está aquí llegando, ya la vez pasada nos dejaron solo, no había nadie, y también por ahí, también pues un afectuosísimo saludo a nuestro amigo Brisno, que nos está acompañando, y pues el Maussan nada más salió a decir que Linux apesta y se fue, bueno, a lo mejor se cayó por ahí. Bueno, pues un saludo a nuestros amigos que nos están acompañando aquí en el chat del Fenkai. Es un gusto pues que nos sigan acompañando. Obviamente, pues aquí tenemos un muy buen amigo conocedor de estos temas, nuestro amigo Brisno. Bueno, el asunto, queridos amigos, comentando, ¿no? Ya para no extenderme, hay mucho que decir. Realmente Linux es la opción, digamos, para muchos, para nosotros que no queremos andar batallando con piratear programas, porque mucha gente le gusta eso, porque realmente mucho software es muy caro, ¿no? Y de hecho, yo creo que un buen equipo con el software necesario saldría más caro el software que el mismo equipo, con todos los programas que se necesitan. Si fueran licencias originales, realmente sería más caro la serie de el software que el mismo hardware, ¿no? Que es los términos que se usan para el equipo físico y para los programas. Para diferenciar el equipo físico y los programas, equipo físico, pues hardware, equipo de programas, bueno, software. El asunto es, les decía que pues tuve una experiencia, ando bien ciclado, no crean, ¿no? Estoy así, de hecho hace un rato mejor me fui, lavé la ropa y me regresé, porque realmente me ocurrió esto. Mi esposa compró un teléfono, ya que después de haberles dado parte de esta explicación, un teléfono de la marca Alcatel. Para serles sincero, el teléfono tenía apenas un año de edad, el Alcatel Pop 2, o su versión ya es el OneTouch 5042A. Ese es el celular que mi esposa adquirió ya hace un año. Algo que me llama la atención, y ya después de andar por foros y estudiándole y leyendo de este equipo, es muy común que este equipo, y creo que también hay otras marcas por ahí, se les desconfigure la dirección MAC de la tarjeta de Wi-Fi, inclusive también del Bluetooth. De hecho, esas direcciones o esas direcciones MAC son únicas de cada dispositivo y son las que sirven para que el dispositivo sea identificado en la red. Se supone que no hay dos MAC idénticas, ¿no? Entonces, porque entrarían en conflicto con el servidor de red que fuera el que les estuviera concediendo acceso. Entonces, algo que me llama la atención es que al año, bueno, este celular, yo conozco a mi esposa, no lo tenía maltratado. El celular estaba bien, inclusive la batería está en muy buen estado. Bueno, al empezar a investigar por más cosas que hice, primero no pude rescatar, con diferente tipo de programas, no pude rescatar la dirección MAC de la tarjeta de red. A lo mejor se le cayó, ¿no? Yo recuerdo que ella sí tenía red, porque una vez que me visitó en Querétaro, sí se pudo conectar a la red de allá, pero pues ahora que estábamos aquí, pues yo le dije, no, pues baja programas, y le dije, pues te voy a conectar a la red donde yo estoy, pero sin embargo nunca se activó el Wi-Fi, algo muy común en este tipo de teléfonos, según las personas de un foro que me hicieron favor de indicarme eso. A final de cuentas, me llama mucho la atención que eso le ocurra a este tipo de dispositivos, ¿no? Así como que ya son las basuras que van a sacar del mercado. Les decía que para mi gusto los teléfonos al Motorola vienen muy buenos, porque principalmente cuando no vienen atados por la compañía de servicio de red móvil, o sea, la que da la telefonía celular, que puede ser Movistar, Telcel, Unifone, lo que ustedes gusten y manden, el celular viene libre para usar el chip que tú más te convenga, según tu criterio, tu necesidad, según el área donde vivas, los costos, todo. Y resulta de que pues esa es una ventaja. Una de las ventajas también que he oído de los Motorola es que su sistema operativo, su firmware, viene muy liviano. En este caso, usan Android. Viene con un sistema Android que no viene tan cargado de aplicaciones y cosas por el estilo, lo cual le permite al celular pues tener un mejor rendimiento durante más tiempo. No se sobrecarga el sistema. Y bueno, el asunto es que les decía de este celular, trae, incluso hay unas versiones del Moto, por ejemplo, del que yo tengo. Había una versión para doble SIM y 16 gigas de RAM, de memoria de almacenamiento y todo ese tipo de cosas. Muchos celulares, a diferencia, no vienen así, precisamente porque te obligan a mantenerte así. Yo a mi celular, el Moto G, se me ocurrió darle pues una personalizada y me metí pues a modificarle el firmware, incluso el recovery, le instalé el TeamWin Recovery Project, que es el programa con el que se gestionan las recuperaciones del sistema y se hacen una serie de operaciones que, pues, si no se lo vas a hacer, si no le vas a cambiar la room, por ejemplo, pues no te conviene cambiárselo, no te conviene metérsela. Inclusive yo se lo hice a este celular, le instalé el CyanogenMod y para mi mala suerte, por así decirlo, yo no había estado enterado sino hace unos días que CyanogenMod terminó de dar soporte a se cerró el proyecto CyanogenMod, desgraciadamente, eso sí es una mala noticia, al final del año anterior, al final del 31 de diciembre de 2016. De hecho, hubo quienes retomaron el proyecto, obviamente mucha gente que trabajaba para CyanogenMod, y crearon el proyecto Lineage OS, que de hecho es algo muy parecido. De hecho, usan las mismas plataformas del CyanogenMod, obviamente ya modificadas. Yo creo que más adelante pues van a salir ya con cosas más propias de Lineage. Entonces, realmente, pues yo me aventé a meterle un CyanogenMod a mi celular. Y bueno, intenté hacer lo mismo, intenté hacerlo con varias room, el celular de mi esposa, para poderlo rescatar, ¿no?, de los problemas que tenían. Ya no me metí en camisa de once varas, había otras aplicaciones, ¿no?, el BusyBox, por ejemplo, para hacer modificaciones a la NVRAM, sí, de la de esta. Entonces, el asunto es que, bueno, a final de cuentas, y para mi mala suerte, no me di cuenta que había bajado una versión del recovery, pero que no era para este celular, y lo briqué. Bueno, ya me quedé con un ladrillito. Ya había borrado el sistema operativo y todo, le había hecho unos wipe al caché, Dalvik, al data, etcétera, al system, y porque iba a instalar otra room. Sin embargo, vi que tenía problemas, entonces se me hizo fácil, como conseguí una versión 3.00, que encontré por ahí, pues se me hizo fácil ponérsela, pero ya cuando me di cuenta no era para este modelo de celular, y bueno, me lo jodí. Se jodió el celular. Realmente el problema no fue ese, el problema ha sido que, pues, este tipo de cuestiones en relación a estos celulares se me hace demasiado negativa, puntos en contra de estos. Realmente hay varios desarrollos muy buenos por parte de particulares que han hecho rooms cocinadas, se les dice así al firmware, cocinan sus propios rooms, para darle una cambiada, ¿no?, aumentar el rendimiento, quitar la obesidad. Realmente el celular trae un montón de pendejadas, perdón que usted lo diga. También, pues, mi intención era meterle una buena room para aumentar el rendimiento y corregir el problema. Sin embargo, créanme, no se pudo hacer, amigos, no se pudo modificar la room, no se pudo hacer esa cuestión, y pues fue una verdadera pena la situación, ¿no? Pero realmente lo que les puedo decir, vi rooms para otros modelos más recientes, más grandes, obviamente con de más potencia, con otro tipo de procesador. También hay que tener en cuenta muchas veces también el tipo de procesador que se usa en el caso de estos celulares, porque hay de procesadores a procesadores, hay diferentes marcas, y realmente Estos procesadores, que no es igual con las marcas de computadoras que puedes encontrar AMD o Intel, ¿no? Que incluso por ahí llegó a haber unos procesadores marca Vía, que no sé qué pasaría. Claro, eran muy, muy pequeños, ¿no? No eran tan grandes, prácticamente un Atom, una cosa así. Eran para máquinas así muy básicas, prácticamente. Pero bueno, en los celulares hay una serie de procesadores interesantes. Así que mi recomendación para todos ustedes que posiblemente vayan a estrenar o tengan la lana o tuvieran la lana ahora en este diciembre para estrenar, pues tomen en cuenta eso de los procesadores. Hay una serie de procesadores que se pueden hacer varias modificaciones porque no vienen, digamos, cerrados, sí, por así decirlo, son más accesibles de hacerles algo. Y realmente algo que me agrada del Motorola es que pues es un celular de buen precio, cómodo y no es caro. Bueno, además, funcional y permite hacerle modificaciones para los que nos gusta siempre meterles mano, ¿no? De hecho, el celular de mi esposa sí había aplicaciones y todo, pero no corregía el problema. Y uno de los detalles fue que nunca pude conseguir, por más que quise, una ROM en el Mega Upload, que es donde normalmente montan archivos grandes, para poderse instalar. Me decían que hay una versión de la ROM del Alcatel Pop 2, la versión 4 de Movistar México. Sin embargo, pues nunca la pude conseguir. Por más que la busqué en internet, nunca la pude conseguir. Y en los foros me habían comentado que esa ROM era la que nos podía corregir el problema que el equipo estaba teniendo, y que volviera a aparecer nuevamente la dirección MAC de la tarjeta de Wi-Fi. Bueno, sin embargo, pues esto no se pudo hacer, queridos amigos, no se dejó el aparato, y realmente pues nos dejó pues ahí colgados de la brocha el asunto, nos pegó, ¿verdad? Y pues bueno, desgraciadamente yo por un error no me di cuenta que había bajado entre varios firmware, y como no le puse atención ya del fastidio, pues le metí un recovery que no correspondía al modelo y no funcionó. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Y bueno, después de este rollo choricero de celulares y todo, porque a lo mejor pues muchos esperaban, ¿no?, que habláramos de otra cosa, lo que sí les puedo decir, y propaganda negativa para Alcatel, no compren Alcatel. Yo de hecho recuerdo que tenía un amigo que tenía un Sony Xperia M, que no es así un super celular, es un celular modesto, y me agradó porque un amigo, incluso se lo actualicé, le pude poner la versión. Venía con el KitKat y lo pude actualizar a Lollipop. No recuerdo cómo se llama, creo que Malvavisco, la versión 6 de Android. Y una de las ventajas de las versiones, o al menos de lo que era el proyecto Cyanogen Mode, es que yo le podía meter, por ejemplo, yo podía actualizar el celular, algo que también los fabricantes y las compañías nos hacen para estar comprando equipos y actualizando equipos a cada rato, y que a los 2 años tu celular ya no sirva para nada, o sea, o que ya no sea compatible con las actualizaciones de los principales programas como el WhatsApp, el Facebook y otros, ¿no?, que normalmente se usan para redes sociales. Es que realmente, es que les digo, es que todo es racketing, ¿no? Todo es puro pinche negocio y todo es sacar lana, ¿no? No solo están los gasolinazos, también está todo. Es que todo lo hemos vuelto desechable. ¿Y ahora qué vamos a hacer con un montón de mugres, ¿no?, que se vuelven obsoletas en en muy corto tiempo, ¿no? Prácticamente la basura, ¿no? Lo desechable, ¿no? Lo instantáneo y desechable es lo que se está haciendo, ¿no? Una sociedad de consumo donde a la gente se le tiene jodida con los sueldos. Pero bueno, es que le digo que se puede hablar de muchas cosas si tomamos en cuenta todo eso. Pero, por ejemplo, el asunto aquí con los celulares, les decía, es precisamente que muchos celulares se van quedando atrás. Entonces, me tocó poder desbloquear varios equipos, obviamente del bootloader, que incluso la compañía están obligadas, muchas compañías se prestan a desbloquear el bootloader. Y realmente, queridos amigos, pues lograr actualizarlos con una versión ligera de un sistema operativo más reciente y de hecho muy estables, por cierto, ese Xperia M venía lo máximo que podías bajar tú desde Sony Ericsson, desde la página de Sony, era la versión 4.45, algo así de Android, ¿sí? Y era lo más que te podía dar la del soporte oficial de del fabricante. Sin embargo, cuando me lo dio este amigo, pues yo chequé y le pude meter la versión 13 o 14, no recuerdo, la versión 13 de Cyan, no, sí, la versión 13 de CyanogenMod, ¿sí? Que viene a ser el equivalente de la versión 6 de Android, o sea, la del malvavisco, no sé qué, cómo se llama, creo que sí, algo así. Me cuesta trabajo decirlo en inglés. Sony, miren, ya aquí nos están siguiendo aquí un amigo, nuestro querido amigo mismo, nos está diciendo buenas cosas. Dice, Sony hace buenas televisiones, pero los celulares son muy buenas cámaras y pésimo para todos los demás. Fragilito como nena, lloronas, baterías desechables. Sí, de hecho, le digo, y caros, como si en verdad valieran la pena. Bueno, eso sí, de hecho sí, pues este comentario que les acabo de dar lo acaba de hacer nuestro querido amigo Brisno desde el chat del Fencai, que por cierto no anuncié que por ahí nos podían conectar, también a través del Twitter y también a través de nuestra cuenta de correo electrónico daniel.yoris@gmail.com. Pero bueno, de hecho, esta situación con estos equipos es que cada marca tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sin embargo, pues hay de marcas a marcas, ¿no? Y realmente, sí, Sony, he visto que los equipos son caros, para empezar, sí, caros. Buenos, buenos, buenos, pues se los acaba de decir, nuestro amigo Brisno es un IT muy, pues ahora sí que muy dedicado a lo suyo. De hecho, y bueno, esto que nos acaba de decir, pues tómenlo en cuenta, porque no se los está diciendo cualquier persona. Los comentarios que les acabo de leer, que hizo nuestro amigo Brisno desde el chat del Fencai, pues son de un experto y con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, realmente, pues qué bueno. Órale, no, pues miren, pues les tengo una buena noticia, me lo están dando por el chat del Fencai, haciendo también una pausa del tema aquí de los equipos. Dice que nuestro amigo Brisno, pues va a estar ya programando el podcast del Fantasma Negro. Ah, perdón, nuestro amigo Pastor va a estar programando el podcast del Fantasma Negro y pues ahora sí, para nuestro gusto y disfrute, queridos amigos, pues vamos a tener al Fantasma Negro en el Fencai. Supongo que sí, ¿verdad? En el Fencai. Entonces, pues las recomendaciones que yo le estoy haciendo, bueno, aquí se verán incluso reforzadas o no, con mucho conocimiento en relación a este tema informático. Y realmente lo que les puedo decir es que sencillamente pues no compren Alcatel y no compren Sony. No tiren su dinero a la basura. realmente, imagínense un celular de 1.500 pesos. Ahorita yo no gano ni 10 pesos a la semana, así les digo. No hay trabajo, pues no me los gano. A veces de repente que me sale ahí que vendo, voy a vender tierra de monte. Sí, de veras. Voy a poner un letrero aquí fuera de la casa para las plantas, tierrita de esa para plantas. Y voy a llenar los costales. Total, pues no me cuesta más que la gasolina ir por ellos. Y voy a traer. Porque hay gente que les gusta las plantas. Y de hecho, a mí me hace falta. Sí, me hace falta también la tierra. Porque, pues como ya saben, aquí también hemos estado de metiches en muchas cosas. Y en una de esas, pues ha sido precisamente también la cuestión, de la salud a través de las plantas, ¿no? Que también realmente para muchos, aunque no parece importante, pues se darán cuenta que por muchos temas, en la forma de multitemas, también hay maneras de hacer activismo, ¿no? Y es que hay activismo porque si no se han dado cuenta ustedes, es que hay que hacer activismo por donde te puedas acomodar. No necesariamente necesitas ser un experto en muchas cosas, ¿no? Pero realmente, si te das cuenta, estamos jodidos por la cuestión de las farmacéuticas y los alimentos. Estamos jodidos en la cuestión tecnológica porque nos venden chatarra y basura y nos quieren tener manteniendo la rueda del sistema, ¿no? Y desgraciadamente, pues, tenemos aparte el principal, el activismo político, que de hecho, pues es uno de los que más daños ha hecho, porque normalmente casi todo termina por cuestiones convergiendo en cuestiones políticas, ¿no? Porque las decisiones se toman desde arriba y en vez de ser una protección para el grueso de la población, pues sin embargo, pues todas estas gentes se allanan muy feamente a estos grupos de poder, ¿no? Y nos dejan descobijados, por si no se habían dado cuenta, en diferentes temas en relación a lo que es la vida en sí, ¿no? Todo lo que nos rodea, el agua, pues que ya la están privatizando en diferentes estados del país, la cuestión tecnológica, que nos pueden vender mugrero. Y como si tu dinero no valiera nada, la cuestión de la salud, que te van y te quieren introducir, pues, ¿cómo le diré? Por ejemplo, en caso de enfermedades, pues, paliativos que te mantienen dependiendo del problema, que te mantienen dependiente del problema y no que te lo resuelvan, ¿no? Y eso, pues, se ve incluso ya prácticamente parece. Y con todo el respeto para a los abogados del Corbatón y los buenos abogados, no los que ganan más casos jodiendo a los demás y yéndose por la libre, ¿no? Por así decirle, sino para aquellos que verdaderamente son éticos y honestos en su trabajo, pero pues si se dan cuenta ustedes, ahora ya parece que la abogacía se extendió a todas las demás profesiones del mundo, ¿no? Y es que, pues ahora, por ejemplo, el médico, en vez de curarte, pues en vez de que tú le pagues por resolverte el problema, pues parece ser que él va a vivir del problema. Y él obtiene su beneficio manteniendo el problema, digámoslo así, como crónico, ¿no? Al igual que los abogados te mantienen, te vas de bruces con tu abogado y no te das cuenta y el mismo abogado te anda dando crano para resolver un problema, ¿no? Igual los doctores, igual pues las compañías que te venden los aparatitos esto y igual en todo, ¿no? Entonces realmente tenemos que andar bien, pero bien abusados y qué feo. Realmente se los puedo decir, qué feo que tengas que estarte tapando, que andar todo el tiempo con la guardia arriba, ¿no? Como si estuvieras peleando box. Que te tengas que cuidar hasta del vecino, del puta, hasta del gato, cabrón. Entonces, realmente tenemos una serie de cosas, mis queridos amigos, que nos da risa, ¿no? Pero si ustedes se ponen a reflexionar, es bastante serio, ¿no? Yo espero que sí, realmente creo que la persona que llegue al poder y que quiera resolver esto sea muy patriota, pero también muy abusado. Y que se dé cuenta, que no llegue a ver qué hace, sino que ya entienda lo que está pasando, ¿no? Y que dé el pinche manotazo en la mesa y que diga hasta aquí. Y aquí se me aplacan o los aplaco. Y que fortalezca al Estado para que también en su momento. El Estado no es la bola de burócratas huevones, ¿no? Que se la pasan lloriqueando. No, no, no, no. No, no, no. Que a ver qué hacen para escaparse del trabajo. No, no, no. Eso no. El Estado como la, digamos, la parte que va a mantener el orden, el equilibrio entre todas las fuerzas del país, ¿no? Y realmente aquí hemos mencionado pues un sinnúmero de temas que precisamente ese personaje que realmente quiera resolver los problemas del país esté enterado. Y que de todos ya traiga un proyecto de dónde echar mano, ¿no? Porque es que les digo, es que es muy feo, ¿no? Realmente, no solo como sociedad, sino incluso hasta dentro del mismo gobierno, esto se ha quedado como coladera, ¿no? Le tapas un lado y le destapas otro. Entonces, el que se traiga un verdadero proyecto, ¿no? De país, ¿no? Y no se quieran enfrascar pues ya prácticamente en cosas que no puedes estar dando las vueltas, que no te tengan que estar, por ejemplo, diciendo la agenda desde los medios, ¿no? Que ese es el gran problema que a todos los políticos, cabrones les ha pasado. Que nomás llegan a gobernadores, llegan a presidentes y nada más andan viendo qué les dicta, digamos, la situación, digamos, momentánea, ¿no? No se van por lo importante, sino que se pasan atendiendo puras urgencias, ¿no? Entonces, realmente, cuando empecemos a empezar a responder en las cuestiones importantes y paralelamente vayas frenando un poco la cuestión que te quieren marcar como urgente, que normalmente es mediática, entonces vas a cambiar las cosas. Pero como los políticos viven de la imagen, o sea, de lo externo, de lo trivial, ¿no? De lo prácticamente frívolo, pues obviamente que se los chutean bien sabroso, ¿no? Y terminan pues sin resolver realmente los problemas que tiene este país. Que para empezar no hemos tenido gobiernos patriotas desde hace muchos años, más de 30 años. No puedo decir que en estos 30 años, últimos 30 años de gobierno, no hemos tenido gobiernos patriotas, ¿no? Esto lo estoy diciendo por suponer que en algún momento nos puede llegar un gobierno con un patriota al frente. Pero bueno, queridos amigos, pues vamos a ver. Híjole, pues ya ni sé ni qué horas son, a ver, que andamos medios norteados, le digo, es que realmente nos ciclamos mucho. Ay, cabrón, no me di cuenta. Pues, ¿qué creen, amigos? Ya se nos fue la hora, hombre. Y les quería poner una rolita, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pues con esta reflexión, queridos amigos, de que se tienen que observar muchas áreas en cuanto a la situación nacional para resolver los problemas. Aquí simplemente mencionamos algunas, parece que no, pero hablar de a lo mejor de algo tan común y tan X, ¿no? Como puede ser un celular, pues prácticamente tiene implicaciones también en la cuestión material de las personas. Y obviamente eso es uno de los tantos granos de arena que están volviendo, que se están juntando, que se están haciendo piedras encima del lomo de gobiernos y de estados y de países, ¿no? Entonces, pues tendremos que empezar a ver las cosas con una perspectiva diferente y con esa cuestión, esperando que en algún momento, pues, las personas que estén al frente, pues, entiendan que tienen que considerar todo eso, ¿no? Y que no simplemente, porque si no es patriota, va a seguir siendo lo mismo. ¿Qué va a pasar? Van a llegar al gobierno a hacer sus propios negocios, ellos a llenarse los bolsillos con dinero y valiéndoles madre, importándoles un cero a la izquierda, el grueso de la población y la situación actual del país. Así que, queridos amigos, parece que no, pero sí volvimos a caer en temas políticos. Pásenla bien, amigos. Pues prácticamente esto fue todo por hoy. Yo les agradezco. No veo por ahí a Albert. No ha de tardar en llegar. Ahí sabrá nuestro amigo pastor si viene o no. Entonces, pues si me das chance, nos vamos con una rolita. Y la dejamos lo más que se pueda. Gracias, amigos. Pásenla bien. Nos vemos primeramente el próximo jueves de 8 o 9 de la noche. Gracias por haber estado hoy con nosotros en este día, lunes 9 de enero del 2016, 11 del mes de Tebes del año 5777. Gracias, amigos. Hasta pronto. In a few moments, you will have an experience which will seem completely real. It will be the result of your subconscious fears transformed to your conscious awareness. It can be extremely harmful and result in severe trauma. You have 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. Your intention, live on the streets, skin to skin. Gotta hit me, hit me, hit me, hit me, hit me, hit me, hit me, hit me. just right. Yeah.